muere. No sirve que hables mientras. Sí, no, está bien. Pues está ahí. Ya. Creo que ya estamos otra vez. Sigue. Ahora ya nos está apareciendo el tiranosaurio de la muerte. No tenemos internet. Auxilio.